Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz jueves 12 de mayo. Les saluda Angie Vélez. Hoy, día del comunicólogo y día internacional de las enfermeras. En este momento comenzamos las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian inauguración de la Feria Permanente de Arte Venezolano. Maduro exhorta a la creación de una ruta productiva. Secretario de Alimentación del Estado Miranda informa que cuentan con 42.000 hectáreas sembradas. Maduro anuncia oferta de acciones de CanTV y Movilnet en la Bolsa de Valores. Sanciones contra Rusia desencadenan una crisis económica global. Hepatitis agudas en niños, un nuevo foco de investigación mundial. Cultura. Durante la clausura del primer Congreso de las Artes de la Imagen y el Espacio, celebrado el pasado martes en la Casona Cultural, Aquiles Nazoa, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la inauguración de la Feria Permanente de Arte Venezolano. El ministro destacó que la feria, que comenzará en la Casona Cultural, cumplirá la función de contribuir con la sustentabilidad económica de los artistas. La feria será inaugurada el próximo sábado 14 de mayo, día del natalicio del dramaturgo y pintor venezolano César Rengifo. También destacó que el éxito del Congreso, que ayudó a revitalizar las artes visuales en el país. Acusar recibo de esa cantidad de propuestas, planteamientos que han surgido de las deliberaciones de este Congreso Venezolano de Artistas de la Imagen y el Espacio, que han tenido una gran capacidad de convocatoria. Han venido desde el Estado Sucre, por ejemplo, lo mismo que varios estados que participaron de manera virtual, y todos con un mismo propósito, una revitalización de las artes visuales en Venezuela. El director del IARTE, Zacarías García, explicó que la clausura del Congreso también sirvió para rendir un balance sobre lo discutido en las mesas de trabajo celebradas en el Congreso. Los temas abordados incluyeron la protección social para artistas, la Feria Permanente de Arte, Educación y la construcción de un sistema nacional de eventos. Con la propuesta plástica Querida Muerte de la estudiante de la UNIARTE, Franci Díaz, este miércoles la Galería de Arte Nacional celebró el Día del Artista Plástico como parte, además, de la edición del Artista Joven del Mes. La obra de Díaz alude a una visión íntima y personal de diversas formas y tonalidades de considerar a la muerte. La Galería de Arte Nacional extiende la invitación para que puedan visitar el recinto cultural, el cual estará generando actividades para el entrenamiento, disfrute y conocimiento del mundo de las artes para todo tipo de público. Son las 12 y 19. Somos Cultura. Venezuela estará presente en la novena edición de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia, organizado todos los años por el Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros francés. El evento se organiza con el fin de fortalecer los vínculos de amistad con la región y exponer la cultura latinoamericana y caribeña en el país europeo. En el evento programado del 26 de mayo al 11 de junio, Venezuela participará con 6 actividades, entre las que destacan la exposición Fragmentos del Trauma, del escultor venezolano Hayden Rivas. En la proyección del cortometraje, Venezuela participará con la pieza sobre el pueblo Yanomami del estado Amazonas. Para cerrar la participación nacional, se realizará una videoconferencia sobre el rol de la mujer de las relaciones internacionales y la diplomacia de paz, con la participación de la viceministra para Europa, Daniela Rodríguez, la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y la embajadora de Bolivia ante la ONU, Ginebra, María McDonald. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la última sesión del miércoles productivo, exhortó a la construcción de una ruta exportadora que en su primera etapa contemple el 20% de la manufactura de los sectores productivos del país. El presidente aprovechó la jornada dedicada al motor exportación y las nuevas fuentes de divisas para tratar aspectos sobre el repunte de la economía nacional, el crecimiento de los comercios, el impulso de la exportación y la búsqueda de nuevas fuentes de divisas para consolidar la recuperación económica del país. El mandatario nacional recalcó que es momento de generar riquezas con producción nacional para seguir en el camino de la estabilidad, recuperación y prosperidad económica. Más de 2.000 trabajadores del Sistema Nacional de Formación de la Clase Obrera se graduaron a través de las misiones educativas y las universidades públicas. El acto se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, ubicado en la parroquia El Paraíso. La celebración se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. También se informó que el evento estuvo encabezado por la ministra para la Educación, Yalitza Santaella, y el titular de la cartera del Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero. Son las 2:22. Somos Noticia. Venezuela alcanzó esta semana la vivienda número 4.049.859, que en total han sido construidas y entregadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel. Asimismo, detalló que la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor completó la rehabilitación de viviendas populares con un total a la fecha de 1.923.458 y se otorgaron títulos de tierras que suman 1.221.145. Durante la reunión del órgano superior de vivienda y hábitat número 19, desarrollada en la sede principal del Ministerio en Caracas, Villarroel dijo que la Gran Misión Vivienda Venezuela está desplegada con la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Territorial y Social en los estados que han resultado afectados por el cambio climático. Bien, hoy estamos en otro órgano superior nacional de vivienda, el número 19. De forma indetenible, la Gran Misión Vivienda Venezuela continúa avanzando con su metodología de planificación, de gestión, de control, de predicción para afrontar las adversidades, guiado por el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y en conjunto con un pueblo que no se ha rendido, que ha demostrado que en sus manos está la solución de los problemas y que la organización, como nos lo enseñó nuestro comandante Chávez, la fórmula para transformar toda esa voluntad y esa conciencia en poder para construir. Regionales. El El secretario de Alimentación del Estado Miranda, Miguel Marín, explicó en una entrevista para BTV que el Estado cuenta con pequeños y medianos productores y con 42 mil hectáreas sembradas de diferentes rubros. Afirmó que el Estado no cuenta con productores de gran escala. La data recogida hasta el momento registra 6.000 productores, entre los que se encuentran conuqueros y medianos productores. Estos productores están mayormente ubicados en Barlovento, Guarenas, Guatires y los Valles del Tuy. Son 42 mil hectáreas que en este momento se están desarrollando en Miranda, sobre todo entre pequeños y medianos productores. Miranda no tiene grandes productores, no tenemos grandes franjas sembradas en manos de pequeños, de pocos productores, sino que son más conuqueros, más medianos productores, en fin. Entonces, ya hay eso, estamos hablando de más o menos 6.000 productores que tenemos levantados en datas y que principalmente están entre Barlovento, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy. Y bueno, Altos Mirandinos tiene, por supuesto. Se le ha garantizado el derecho a la defensa y será el juzgado quien decida sobre si sus acciones se corresponden con los cargos que previamente el Ministerio Público ha presentado con las debidas pruebas, con los debidos alegatos, entrevistas, etcétera, a las que ha habido lugar. Su deber más bien es resguardar, para el bien de la nación, secretos o actividades confidenciales como las que acabo de mencionar. Violentarlas implicaría, obviamente, agredir toda ética profesional y obviamente también agredir y ofender a las propias leyes de la República. Eran conscientes de ello, pero lo hicieron totalmente en fragancia, además capturados, pero sobre todo con la visión de qué, de generar caos. Congreso Nacional de Servicios Públicos concretará proyectos en 1.288 comunidades de Apure. Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, a través de un contacto con Venezolana de Televisión, donde además destacó que se encuentran en conversaciones para llegar a soluciones a problemas críticos. Tenemos hoy efectivamente el Congreso Nacional de Servicios Públicos, capítulo Apure. Vamos a hacer un debate, una discusión sobre los nudos críticos, los avances, los desafíos, las tareas que tenemos. Se construyó el mapa de problemas y estamos elaborando también el mapa de soluciones. Del mismo modo, el mandatario regional citó palabras del presidente Nicolás Maduro, asegurando que este 2022 será el año de recuperación para todos los servicios públicos en el país. Son las 12:27. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció durante la jornada de miércoles productivo, capítulo exportador y nuevas fuentes de divisas, que se ofertará entre un 5% y 10% de las acciones de diferentes empresas públicas. La oferta se realizará a través de la Bolsa de Valores de Venezuela, con el fin de fortalecer la inversión nacional e internacional. El mandatario nacional destacó que ahora los inversionistas venezolanos podrán convertirse en accionistas de empresas públicas para promover el motor productivo y económico del país. Entre las empresas mencionadas se encuentran Cantv, Movilnet, empresas mixtas de petróleo, entre otras. La Alcaldía de Caracas anunció la entrega de créditos personales a bajas tasas a través del Instituto Municipal de Crédito Popular para los emprendedores y emprendedoras de la capital. Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, al hacer entrega de 174 financiamientos a los emprendedores durante el desarrollo del Plan Caracas Emprende. Este plan de financiamiento se lleva a cabo a través de la Unidad de Desarrollo Económico de la Alcaldía y del Instituto Municipal de Crédito Popular, que también permitirá adquirir los productos necesarios para los emprendimientos, gracias a alianzas con las empresas que venden línea blanca y marrón. Noticias del Alba. El director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, reveló que el país se prepara para una eventual llegada a la isla de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Asimismo, el funcionario indicó que ya se elaboró un plan de vigilancia para saber cómo proceder si se diera la notificación de un niño con los síntomas de la dolencia. El pasado 5 de abril, Reino Unido notificó los primeros 10 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, y un mes más tarde la afección estaba presente en 20 países, según la Organización Mundial de la Salud. Son las 12 y 30 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó este miércoles los precios récord de venta de gas a la Argentina, cuestión que hará que su nación ingrese cientos de millones de dólares entre los meses de mayo y septiembre. En este sentido, el jefe de Estado informó que esas ganancias serán destinadas a universidades, municipios y gobernaciones para mejorar las condiciones de salud, educación e infraestructura. Por su parte, el presidente ejecutivo de la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Armindo Garten, destacó que el precio de la venta de gas a Argentina alcanzó los $20 el millón de la unidad térmica británica, duplicando así el máximo alcanzado previamente. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente ruso Vladimir Putin declaró este miércoles en una reunión dedicada a la economía que las sanciones impuestas a Rusia son una de las principales causas de la crisis económica global. Por primera vez, las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre de espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos. Cabe destacar que fueron varias las naciones que condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. Son las 2 y 32. Este miércoles, el Departamento del Trabajo del país informó que la inflación al consumidor de Estados Unidos en abril ascendió a 8.3%, marcando el segundo mes consecutivo de inflación superior a 8%. Los aumentos en los índices de vivienda, alimentos, tarifas aéreas y vehículos nuevos fueron los que más contribuyeron al alza de todos los artículos ajustados estacionalmente, según el informe. El Banco Central elevó su tasa de interés de referencia en 0.5 punto porcentual la semana pasada, marcando el alza de tasas más pronunciado desde 2000, y señaló que seguiría subiendo a ese ritmo en las próximas dos reuniones. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Más de 200 casos de hepatitis aguda infantil se reportaron en todo el mundo. América Latina registró sus primeros casos de hepatitis aguda en niños, mientras se investiga en varios países su origen. Una infectóloga pediatra detalló cómo se manifiesta la patología y cómo repercute en la salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento se comparten un origen claro y son motivo de investigación. Argentina registró a inicios de mayo sus primeros 8 casos, los primeros registrados en Latinoamérica, tras la advertencia de la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas. cada 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia, conocida como la enfermedad fantasma o invisible, caracterizada por padecimientos de carácter reumatológico. Sus síntomas suelen ser dolores generales y un agotamiento persistente. Los pacientes suelen describir los malestares como dolores de pies a cabeza, enfocados en ligamentos, articulaciones, huesos y músculos. Todavía se desconocen las causas de este síndrome, pero se cree que pueden tener un origen neurológico. La población más propensa a padecerlas son mujeres de 20 a 50 años de edad. Somos Salud y Bienestar. Con esta noticia de salud y bienestar ha llegado el momento de irnos a identificar la emisora. La invitación es para que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Reinaldo Mijares acerca del primer festival de cine Cumbres San Agustín. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 36 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Peláez. La familia Peláez habitó, según parece evidente, entre las esquinas de Yaguno y Cuartel Viejo, sector que recibía a mediados del siglo XVIII el nombre de Cuadra de Peláez, en la que la fecunda pareja hubo de poseer amplio solar para esparcimiento de tan numerosa prole. El sui generis matriarcalismo caraqueño hizo que por largos años la esquina se llamara de las Peláez, feminismo repetido en muchas esquinas de la ciudad por notoriedad de sus mujeres, como fue el caso de doña María del Carmen Peláez y Hurtado, quien casó con don Esteban Ponte y Blanco, caballero de Orden de Alcántara. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Te saluda Reinaldo Mijares de 100% San Agustín. Quiero invitarte del 23 al 28 de mayo al Festival de Cine Cumbe San Agustín, homenaje a Jacobo Penson y su película El Afinque de Marín. Vente a San Agustín a su primer festival de cine. El Afinque en movimiento, prepárense a compartir. Llegó el Festival de Cine en San Agustín Marín. ¡Alerta! Las nuevas variantes de COVID-19 son una amenaza. Te sugerimos no consumir alimentos procesados como azúcar, preservantes, aditivos químicos y embutidos, ya que estos disminuyen las respuestas inmunes contra el COVID-19. Sabemos cómo alimentarnos sanamente. ¡Cuidémonos! Las 12 y 39 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola, porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Te saluda Reinaldo Mijares de 100% San Agustín. Quiero invitarte del 23 al 28 de mayo al Festival de Cine Cumbe San Agustín, homenaje a Jacobo Penson y su película El Afinque de Marín. Vente a San Agustín a su primer festival de cine. El Afinque Movimiento, prepárense a compartir. Llegó el Festival de Cine en San Agustín, Marín. Y cuando son las 12 y 40 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, tenemos aquí con nosotros al director de 100% San Agustín, Reinaldo Mijares, quien nos viene a ofrecer detalles del primer festival Cumbe en su parroquia, a desarrollarse en 4 salas de cine y 4 espacios abiertos de la comunidad. Bienvenido a estos espacios de Cultura al Día, Reinaldo. Muchísimas gracias, reciban un abrazo, un saludo afectuoso de esa parroquia que es la Parroquia Cultural de Caracas, la Parroquia San Agustín. Así es, muchísimas gracias por haber asistido. A ver, Reinaldo, ¿de qué se trata este primer festival Cumbe San Agustín? Mira, primero decirte que desde la Fundación 100% San Agustín, junto al trabajo de muchas otras organizaciones como el Grupo Madera, como la Calle de los Niños, el Teatro Alameda, venimos desarrollando todo un programa de productos culturales como el San Agustín Cumbe Tour, la Ruta de Turismo, como la Movida, el Festival de Danza o como el Festival de Música Cumbe. Y ahora venimos a desarrollar el primer Festival de Cine Cumbe San Agustín. La idea nuestra, pues, es contar con un festival donde podamos hacer de la cultura cinematográfica parte de la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes y toda la comunidad de San Agustín. Exactamente, ¿cuáles serán los espacios donde se estará desarrollando este festival que inicia? El 23 de mayo, un festival que va del 23 de mayo al 28 de mayo. Este festival se va a desarrollar en la Sala Carlos Horta del Teatro Alameda, en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central, en la Cinemateca Nacional de Bellas Artes y en el Nuevo Circo de Caracas en cuanto a sala. Pero también vamos a tener cine a cielo abierto en la Fila de Marín, que es la parte alta del barrio, en el Boulevard de San Agustín del Sur, en la Placita Este de Parque Central, y tenemos un espacio que llamaremos el Cinebar, donde vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con audiovisuales de música, que se va a hacer en el Guaguancó de Colores, donde está la plazoleta de la Finca de Marín. ¿Quiénes son los llamados a participar en este festival, Reinaldo? Mira, primero decirte que este festival está abierto para que todos los cineastas entran en concurso, películas en ficción y en documentales del año 2019, 2020, 2021, de forma que ya tenemos varios cineastas venezolanos que se han puesto a la disposición de participar en este concurso, porque es bueno decirlo, esto es un festival que gracias al apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAP, que gracias al apoyo de la Embajada de España, de Fundarte la Alcaldía de Caracas, del Ministerio de la Cultura, logramos que tenga en su primera edición tenga un premio en metálico para la mejor película ficción, la mejor película en documental, pero también es un festival no solo de cine, sino de video y de fotografía. Okay. Y en fotografía se va a premiar el trabajo de jóvenes que están entre los 14 y los 22 años, que llamamos Film Minutos, trabajo hecho con teléfonos de un minuto de duración, y también tiene un premio con un teléfono de alta gama. Y como parte de este festival tenemos tenemos exposiciones fotográficas gracias a un trabajo que se hizo hace más de 2 meses con niños de nuestra comunidad, niños entre los 9 y los 14 años que tomaron un taller de fotografía gracias a la Fundación Espacio Ana Frank, a la gente de Fotogueto y a una organización norteamericana que se llama 100 Cámaras, que le regaló una cámara a cada niño de estos niños participantes, una pequeña cámara, no vayan a pensar ustedes que le regaló una. Pero para iniciar está muy bien, estamos súper agradecidos con Espacio Ana Frank, con la gente de Fotogueto, y entonces Entonces, de allí resultó una exposición de los niños viendo a los niños de San Agustín, que se va a dar en el lobby del Teatro Alameda. Pero también estamos trabajando con el gran laureado y amigo Félix Gerardi, un gran fotógrafo venezolano, que está dictando en este momento un taller solo para mujeres. De allí va a resultar una exposición de fotografía con la mirada de la mujer, que se va a hacer en la sala, en el lobby de la sala Antonieta Colón de Parque Central. Bien. Además del premio monetario, como usted bien le indicaba, ¿cuál va a ser la premiación que van a tener quienes queden seleccionados para este festival? Bueno, como decía, es un premio en metálico. Uh-huh. Y tenemos una hermosa estatuilla que hizo el gran percusionista, gran músico, el maestro Richard Parada, que también es un gran artesano, y es una estatuilla que tiene la forma de un chequerés, que es este instrumento percusivo con el que se va a premiar este concurso en cuanto a afición a documental y a film minuto. Pero bueno, junto a ello es importante decir que toda la parroquia, porque hay que recordar a la gente que Parque Central también es parte de la parroquia San Agustín, que el nuevo circo de Caracas es parte de la parroquia San Agustín, y lo decimos porque a veces la gente piensa que cuando pasamos por el lado de la autopista y vemos el barrio, solo es San Agustín. Sí, tal cual. La parroquia San Agustín, norte-sur, arranca por allá por el Museo de Bellas Artes, estamos en la frontera. Queremos decir, somos la parroquia con mayor cantidad de museos, y el Teatro Teresa Carreño también es parte de la parroquia San Agustín, una parroquia apenas de 1.7 kilómetros cuadrados, pero que tenemos los mejores teatros, los mejores museos son parte de la parroquia. Todos estos museos que están allí en la Avenida Bolívar, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Carlos Cruz Diez, de Arquitectura, eso es parte de la hermosa parroquia San Agustín. Chéverísimo. En homenaje, ¿a quién se realiza este primer festival y por qué? Mira, este festival lo venimos soñando desde hace 2 años, pero bueno, no se pudo hacer el año pasado por todo el tema de la pandemia. Y cuando comenzamos a hablar de este festival, siempre dijimos el primer homenajeado que llevará este festival va a ser el cineasta, el realizador Jacobo Penzo. Jacobo Penzo, un gran realizador venezolano, hace en el año 80 la película de La Finca de Marín, y es la primera vez que nuestra comunidad, que nuestro barrio, fue montado en la pantalla, en la pantalla de cine, con la pantalla grande. Uh-huh. Con este documental en La Finca de Marín. Yo sé que no lo queríamos rendir, habíamos hablado con él en vida para hacerle homenaje en vida, pero lamentablemente el maestro Jacobo Penzo parte a nuevas áreas en el año 2020. Bien, chéverísimo. El público que asista a este festival, Reinaldo, además de cine, fotografía, como bien ya lo ha mencionado, ¿con qué otras cosas se va a encontrar? Mira, te vas a encontrar con un barrio que está muy activo, con un barrio que viene construyendo toda una metódica de gestión cultural comunitaria, que viene construyendo todo un espacio para el buen vivir. Se van a conseguir con el proyecto Guaguancó de Colores, que es el proyecto de revitalización urbanística de nuestro barrio, un proyecto llevado adelante por el 100% San Agustín, y que contó con el apoyo de la Alcaldía de Caracas, pero también de la empresa privada cuando lo hicimos en la parte alta del barrio. Te vas a conseguir con la gastronomía barloventeña de nuestro barrio, con la gastronomía afrobarloventeña. Nos asumimos como un barrio afro, y vas a poder llegar y vas a poder comer los mejores buñuelos de yuca de Caracas, que lo hace Juanita la Buñuelera, una hermosa abuela nuestra que tiene más de 50 años haciendo buñuelos. Pues te vas a poder comerte las cafungas barloventeñas de Carmen Luisa, vas a conseguir los mestizos de Emilio Mujica, te vas a conseguir con la gastronomía de nuestro barrio. Nosotros somos personas que estamos orgullosos de la impronta cultural que ese barrio ha dado a la ciudad de Caracas y que ha dado al país. Necesitamos poder conseguir un barrio que se viene organizando, un barrio que viene creciendo, un barrio que cree en la posibilidad que desde la cogestión y de la autogestión mejorar sus condiciones de vida. Vas a ver el Guaguancó de Colores, vas a conseguirte que hay más de 300 niños, niñas y jóvenes estudiando en el Teatro Alameda gracias al proyecto Taller Escuela 100% San Agustín. Va a conseguirte, bueno, con la experiencia de lo que es el Cumbetour, y con la próxima programación que tiene que ver con la movida que viene en julio, y con el Festival de Música Cumbe que viene en octubre. Chéverísimo. Estamos conversando con Reinaldo Mijares, director de 100% San Agustín, a propósito del primer Festival de Cine Cumbe en esta populosa parroquia de Caracas. Ya como lo he venido mencionando, necesito lentes. Estos son los países que vamos a ver los cine países. Porque vamos a ver cine nacional, ¿verdad? Okay, donde vamos a tener películas de los años en concurso, películas 2019, 2020, 2021, pero también vamos a ver otro cine nacional de películas recientes, ¿verdad? Vamos a ver cine del mundo, donde vamos a tener películas de gente de España, Suiza, Cuba, México, Francia, Alemania, Palestina, el Congo y Argentina. Argentina, repite, okay. Argentina. Dice que tiene dos películas. No, mentira. Vamos a poder ver películas del mundo, pero además también vamos a tener una programación para niños con películas de estos países para niños. Vamos a atender alrededor de 2.500 niños durante estos 5 días del festival, gracias a un trabajo que tenemos con una organización del barrio que se llama UTIE, Unidad Territorial de Educación Bolivariana, que congrega el trabajo de 22 escuelas públicas y privadas de la parroquia San Agustín, norte, sur. Estos niños van a estar a las 9 de la mañana, vamos a tener alrededor de 600 niños por día viendo las películas infantiles dedicadas a ellos, niños de inicial, de primaria y de secundaria. Y por otro lado, una cosa importante para nosotros es que esto es un festival hecho para toda la ciudad de Caracas, un festival hecho con la visión de ciudad. Todo lo que hacemos en San Agustín no lo queremos hacer solo para nuestra parroquia, no andamos en la entropía de claro. mirar hacia adentro, sino de mirarnos como parte de esta hermosa ciudad que es la ciudad de Caracas. Y todo lo que hacemos tiene la posibilidad de que cualquier caraqueño o caraqueña se acerque al mejor barrio del mundo, el barrio San Agustín. Modesta parte. Bueno, somos una mezcla de bueno, que somos el mejor barrio del mundo, pero ¿cómo hacemos? Yo no he ido a San Agustín. Tienes que ir a San Agustín. Tienes que irte un viernes a San Agustín. San Agustín es un barrio que ha logrado bajar los niveles de delincuencia, los niveles de violencia criminal desde el trabajo cultural. Éramos en los 90, a principios de los 90, el tercer barrio más peligroso de Caracas. Y logramos con trabajo cultural, logramos con organización popular bajar esos niveles y ahora ser un barrio de gente orgullosa, de gente que cree muchísimo en su barrio, que está orgullosa del lugar donde nació. Inclusive la gente que anda en otras jugadas respeta muchísimo eso. Tenemos una ruta de turismo donde los turistas andan, y hablamos de turistas nacionales e internacionales, andan con celulares, cámaras en mano, con toda la seguridad de que no le va a pasar nada, porque es un barrio lleno de gente trabajadora, de gente talentosa y de gente alegre. Chéverísimo. ¿Quiénes están detrás de la organización de este festival, además de 100% San Agustín? Mira, además de 100% San Agustín, parte es la gente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Embajada de España, fue la primera organización que apoyó. Está la gente de Fundarte, de la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, el Ministerio de Cultura. Somos parte de Sala Sede, está la Cinemateca Nacional de Bellas Artes, gracias al gran amigo Vladimir Sosa, está el Centro Cultural Parque Central, gracias al amigo Miguel Herrera, y está la Fundación Nacional de Circo en el Nuevo Circo de Caracas, gracias a Nicky García y a Jericó, que son parte de este festival. Pero también hay otras organizaciones para los espacios abiertos. En la parte alta del barrio vamos a trabajar con la gente del Centro Cultural y Deportivo Mi Futuro, una experiencia de organización cultural muy interesante, con la gente de la Finca de Marín, con la gente de todo lo que tiene que ver con el Guaguancó de Colores, y tenemos muchísima otra gente que está como el circuito Gran Cine, un circuito privado que está sumado a que esto se dé. Estamos trabajando con diversas embajadas que aportaron sus películas para que de estos países que mencionamos, que aportaron sus películas. Y una cosa importantísima en San Agustín, y el 100% San Agustín, es una especie de plataforma de trabajo conjunto con la Fundación Grupo Madera, con la Coordinadora de la Calle de los Niños, con la Cátedra de Poesía Popular, con la Cofradía de San Juan, con la gente de la Cruz de Mayo. Estamos en plena Cruz de Mayo y ya viene San Juan, la mejor época del año. Sí, eso se lo confirmo. Bueno, quienes quieran participar en el primer festival de Cine San Agustín, ¿cuáles son los parámetros que deben seguir? ¿A dónde deben ir para presentar su planteamiento? Su planteamiento, mira, allí tenemos en la cuenta @100% San Agustín, 100 en número, el resto en letras, de Instagram. Ahí están todas las bases para participar. También te damos los teléfonos nuestros, 0414-133-9467. Es el teléfono mío. Pueden llamarnos, pueden irse directamente al Instagram, pueden escribir un mensaje en privado y vamos a recibir su película. Nos interesa muchísimo que este festival, por supuesto, promocione el cine nacional, el buen cine cine nacional que se está haciendo en nuestro país, que y rompamos con esa visión de que el cine nacional es malo. El cine nacional no es un cine de muchísima calidad y que la gente trabaja con muchísimo esfuerzo para que esté allí. Queremos apoyar ese cine y queremos también conocer el cine del mundo, abrirnos a la posibilidad de conocer el mundo desde el cine que se hace en todos estos países, en Cuba, en Palestina, en Argentina, en Francia, en Suiza, en Alemania, en todos estos países, el cine que hacemos y de allí conocernos. Bien, cuéntame algo rapidito antes de ya despedirnos, porque bueno, el tiempo es cortico. ¿Hace tiempo que están cocinando la idea de este festival? Sí, señor. Tenemos más de 2 años pensando, casi 3 años, porque queríamos salir el año pasado, queríamos salir con el primer festival de cine Cumbre San Agustín el año pasado, porque venimos, hay que contarle que nosotros creamos un plan que se llama Plan 100% San Agustín Marca Parroquia 2030. Uh-huh. Un plan creado para trabajar para en el año 2020 y que se da 10 años para transformar y potenciar a nuestro barrio, a nuestra comunidad como un corredor turístico cultural de la ciudad de Caracas. Soñamos con que todo nuestro barrio esté montado en un barrio que se abre como un barrio cultural para toda la ciudad. En eso estamos trabajando desde hace muchísimas décadas, pero en el 2020 montamos ese plan donde nos juntamos varias organizaciones y impulsado por 100% San Agustín nos planteamos eso, generar para convertirnos en un eje turístico cultural de la ciudad de Caracas. Y dentro de eso tenemos una cosa llamada la promoción de productos culturales propios, esos productos culturales que nacen de nuestras propias manos, como la ruta del turismo cultural Cumbre Tour, como estos festivales, el de danza, el de música, el de cine, como una expo que vamos a hacer, la expo Cumbre San Agustín, donde vamos a hablar sobre turismo, moda, peinados afro, tatuaje y artes plásticas, una propuesta de barrio museo, 3 salas en 3 casas de nuestro barrio que se convierten en salas de exposición y que la gente van a poder visitar. Desde esa línea venimos soñando con un gran plan para ir transformando nuestro barrio, y cuando hablamos de eso hablamos también de lo productivo. Cuando hicimos el guaguancó de colores, gracias al apoyo de la alcaldía de Caracas, que tuvo la fortaleza financiera para llevar adelante esto, se lo colocaron unos kioscos, hicimos una calle del hambre. Sí, eso genera trabajo para 12 familias en el barrio, pero esas 12 familias que tienen esos kioscos colaboran y hacemos un fondo. Ese fondo permite pagarle a 4 personas más que barren, y cuando tú vayas al Banco de Colores lo vas a conseguir siempre limpio a la hora que vayas, porque hay 4 personas del barrio que barren eso. O sea, asumimos la autogestión del barrido y la recolección de la basura. Ya no depende de ninguna otra, sino de nosotros mismos. Creemos en la autogestión en el tema del mantenimiento. El Estado hace la inversión fuerte y nosotros avanzamos en la autogestión en cuanto al mantenimiento. Esa experiencia la vamos a llevar a todo San Agustín dentro de este plan Marca Parroquia 2030. San Agustín, conociendo experiencias de otros países, de otras ciudades en el mundo, venimos trabajando para concretar ese plan. Chéverísimo todo lo que me está comentando. Hay que expandir más el tema con respecto a la ruta turística, que bueno, ya ese es en otro programa. Por último, Reinaldo, extiéndeles la invitación a todos y todas los que nos están escuchando a enviar sus propuestas y también a ser parte de y todas las actividades que lleva a cabo 100% San Agustín. Sí, antes de invitarte, voy a invitarlos a todos los jóvenes que están entre los 14 y 22 años a realizar un taller de video, un taller de video que va a ser dictado en guión por Rodolfo Porras, por el dramaturgo Rodolfo Porras, y la parte que tiene que ver con edición de sonido y de video va a ser dictado por la Fundación Nacional de Autores Cinematográficos. Esto va a arrancar mañana en el Teatro Alameda a las 8:30 de la mañana. Es un taller completamente gratuito y donde vas a poder aprender a hacer videos que luego concursarás en el propio festival. Invitamos a toda la ciudad de Caracas, invitamos a toda la demás comunidad, a todas las organizaciones a que vengan al Festival de Cine Cumbre San Agustín. Una última cosita, muchos no sabrán por qué todos nuestros productos se llaman Cumbre. San Agustín Cumbre Tour, Festival de Música Cumbre San Agustín, primer Festival de Cine Cumbre San Agustín. Cumbre eran los espacios de libertad que lograban las personas esclavizadas durante las colonias. Cuando las personas esclavizadas lograban escapar de la esclavitud y irse monte adentro, fundaban pueblos de hombres y mujeres libres, alejados de la maldad, de la esclavitud y de esa forma de economía que era la esclavitud. Esos sitios de esos pueblos de hombres y mujeres libres se le llamaban Cumbe. En Colombia le llamaban Palenque. En Brasil le decían también Palenque, le decían, o sea, fue el nombre de Brasil, pero aquí en Venezuela se le llamó Cumbe. San Agustín es un cumbe para la paz y para la libertad. Vale, muchísimas gracias Reinaldo Mijares, director de 100% San Agustín, quien conversó con nosotros del primer festival cumbe a desarrollarse del 23 al 28 de mayo. Ya culminado la entrevista, ahora sí despídase de los micrófonos de Alba Ciudad. Saludamos, doy las gracias por esta invitación que nos ayuda a que se conozca el trabajo que estamos haciendo y que toda la ciudad de Caracas sea parte de esta hermosa programación. Vale, y con esta entrevista del día de hoy hemos culminado la emisión meridiana de este jueves 12 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.